Mañana, ruégamele a Dios que vuelva, como yo me voy mañana. Ruégamele a Dios que vuelva, ruégamele a Dios que vuelva, como yo me voy mañana. Ruégamele a Dios que vuelva, como yo me voy mañana. Tanto que te quiero, mija. Tanto que te quiero, mamá. Tanto que te quiero, mija. Como yo me voy mañana, ay, dame la despedida. Ay, dame la despedida. Como yo me voy mañana. Ay, dame la despedida. Como yo me voy mañana. Ay, dame la despedida. Como yo me voy mañana. Ah, panetico. De tu ventana, estoy tocando mi acordeón. Pero no me llores, mamá, tu llanto me da dolor, tu llanto me da dolor. Pero no me llores, mamá, tu llanto me da dolor. Pero no me llores, mamá.